Oye, es otra más directamente de la casa alzada. Pa' que mueva la cabeza. Pa' que en los controles. Porque el hueso también soy pesa. Soy Samir loco con Lefty, la shit masiva. ¡Súbelo, Nico! No me quedo callado, ya te miré preocupado. Todo está controlado. Yo soy el flaco pesado, flaco pesado. No me quedo callado, ya te miré preocupado. Todo está controlado. Yo soy el flaco pesado, flaco pesado. Se les acabó el recreo, vengo a darles en su madre. No me asustan putos perros, así que si quieren ladren. Somos la dupla perfecta, que la duda te ataladre. A la verga los modales, yo no toco, así que abre la puerta o la ventana. Yo vengo por toda la lana, a la buena o a la mala. Tripulación mente insana, no se quiere hacer el malo porque fuma marihuana. Para mí estás bien pendejo, a mí me pelas la macana. Soy el flaco más pesado, puro hueso rompe cejas. En alzada mi oficina, por si gusta mandar queja. Porque parecen niñas, yo ya mire que son viejas. A ver si se pone falta o entiende la moraleja. Pesao, el flaco, me dicen el flaco pesao. Todo mi equipo ya está preparado. Pa'l que no sepa, Sonora es mi estado. Soy de San Luis, no me quedo callado. Ya te miré preocupado. Todo está controlado. Yo soy el flaco pesao, flaco pesao. No me quedo callado. Ya te miré preocupado. Todo está controlado. Yo soy el flaco pesao. Mira, no me voy, tú ya sabes lo que soy. El hijo de Pu que reparte flow. Dímelo, bro, bro, voy para arriba, créemelo. Otro hit para mi equipo, loco, apúntalo. Decidido, otro de la calle, bendecido. Por si te preguntan de dónde mierda has salido. No importa si hablaste mal, yo soy agradecido. Me puse más fuerte en el camino recorrido. Tranquilo, sigo en la calle de bandido. No pienses que yo me intimido. Escucha bien lo que te digo, tranquilo. Tenemos todo controlado, mejor ya vete de aquí. No me importa tu moneda, no me importa tu alucina. No me quedo callado, ya te miré preocupado. Todo está controlado, yo soy el flaco pesado, flaco pesado. No me quedo callado, ya te miré preocupado. Todo está controlado, yo soy el flaco pesado, flaco pesado.